sabemos valorar lo que tenemos, porque no tenemos un corazón agradecido. Y el consejo de Dios hoy nos dice que hay personas que son ricas o se creen ricas, pero en verdad son pobres. Y hay personas que en medio de esa pobreza que otros consideran que tienen, se creen ricas. Y eso tiene que ver con la satisfacción personal, con ser agradecido, con saber valorar y dar gracias a Dios por lo que tenemos, por ser capaz de decir gracias a Dios, porque tengo una mano, porque tengo un pie, porque no tengo ningún problema de salud que me impida relacionarme con mis seres queridos. Mira, la salud es un regalo de Dios y es la riqueza más grande que puede tener un ser humano. No esperes estar en una condición de incapacidad física, emocional o mental terrible para entender que tú eres rico, para entender que hay muchas razones y muchos motivos por los cuales dar gracias a Dios, sentirnos satisfechos y ser felices. Aprende a valorar lo que tienes. Aprende a valorar lo que Dios te ha dado. Aprendamos a ser agradecidos. ¿Y qué tal si hoy te levantas con una actitud distinta, diciendo gracias Dios? Gracias Dios por las cosas buenas que tengo. Gracias Dios porque hoy me siento bienaventurado. Gracias Dios por el aire que respiro, porque me puedo levantar de la cama, porque le puedo decir un te quiero, darle un abrazo a las personas que amo. Gracias Dios por todas las cosas buenas que tú me has dado y me permites disfrutar cada día. Esa comida que me gusta y puedo sentarme a la mesa con mis seres queridos. Mira, la riqueza de una vida solo se puede disfrutar cuando somos agradecidos, cuando sabemos valorar lo que tenemos. Y hoy tengo que decirte, tú eres rico. Eres rica, eres bendecida, eres bendecido, eres prosperado por Dios. Solo tenemos que aprender a valorar lo que tenemos a día de hoy. Y si no has logrado algo que quisieras, también da gracias. Porque la palabra del Señor dice que debemos aprender a dar gracias en todo. ¿Qué tal si hoy cambias de actitud? Mira las cosas desde otra óptica. Mira las cosas con los ojos de Dios. Y si tú no conoces al Señor Jesucristo, lo invitas a tu vida hoy y le dices, gracias Señor Jesús. No te conozco, pero quiero conocerte. Quiero que me enseñes a vivir. Quiero que me enseñes a disfrutar la vida. Y que me enseñes a tener un corazón agradecido. Dile, hoy te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Perdona todos mis pecados. Séllame con tu Santo Espíritu. Devuélveme la paz y el gozo que he perdido. Y ayúdame a disfrutar cada día de las riquezas que tú me has dado. Ayúdame de corazón a ser una persona agradecida con lo que tiene. Esto es Palabra Viva. Palabra Viva. Palabra Viva. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Proverbios 13:7. Si necesitas oración o apoyo, llámanos o escríbenos por WhatsApp al 676-928-147 o

y consigo también, pues, cambios en las temperaturas, descensos en las temperaturas. Ya lo hemos venido destacando aquí en el Café Mañanero. Estamos en ese periodo de transición del verano al otoño. Damos cuenta a esta hora de la mañana también de la situación del tráfico. El boletín de la Dirección General de Tráfico, el estado de las carreteras a esta hora a nivel nacional. Ahora, precaución por un accidente en Toledo en el que se han visto involucrados varios vehículos, varios camiones y que obliga a interrumpir el tráfico de la A4 a la altura de Seseña en sentido Madrid. Van a encontrar desvío debidamente señalizado. También por accidente se complica en Barcelona la AP7 en Castellbisbal en sentido Martorell, en Cádiz la CA33 en San Fernando hacia la capital gaditana y en la salida de Sevilla, la AP4, en Los Palacios, en sentido Cádiz. Muy complicada en Mallorca, la MA19, en Espilarí, y MA13, en Benissalem, todo en sentido Palma. Mucha precaución porque está lloviendo con mucha intensidad en este momento. También retenciones en la entrada a Madrid. Destacamos la A3 a la altura de Vallecas, A4 Pinto y Butarque, A42 Parla, Getafe, Fuenlabrada, A5 Alcorcón y Campamento, A6 desde Las Rozas al Plantío y M607 en Colmenar Viejo. También muy densa la entrada a Barcelona, especialmente por la B23 en Molins de Rey. El boletín radiofónico de la Dirección General de Tráfico a esta hora, el estado de las carreteras. Y damos cuenta también de los principales indicadores económicos. Atención al comportamiento de la economía. Así viene la jornada. El euro que se cotiza frente al dólar a 1.06 se mantiene en comparación con la jornada anterior. El petróleo que baja a los $93.45. La caída es del 0.94%. Y el IBEX 35, que lo encontramos en cifras, en verde, una subida del 0.48%, alcanza los 9.527 puntos. Un titular para destacar en el contexto de la economía. La presión fiscal afloja medio punto en España tras la revisión del Producto Interior Bruto hecha por el Instituto Nacional de Estadística. Momento a esta hora de la mañana también para dar cuenta del saludo musical por cuenta de uno de los protagonistas de las nominaciones a los premios Latin Grammy, que recordemos se van a entregar aquí en España por primera vez. Sí, se vienen los Grammy a España. NASA. Que la NASA tiene cámaras girando en el espacio, que se la pasan día y noche viendo de arriba pa' abajo. Y yo estoy a punto de llamar a pedirles trabajo, pa' ver si me relajo. Porque celos de que estés con alguien que sé que no existe y que juntos hagan cosas que yo sé que tú no hiciste. Yo no quiero imaginar que otra persona te desviste. Eso me pone triste. Perdón por pensar cosas que no son. Es que antes de ti me volvieron mierda el corazón. Por eso te pido perdón. Nada de esto es culpa tuya. No quiero que nuestro futuro, mi pasado, lo destruya. Quisiera tener en el pecho un botón pa' borrarle la memoria. Corazón. ¿Cómo le hago pa' borrar un capítulo de la historia que me tiene sin dormir y sufriendo de paranoia? Pienso que alguien más te escribe cartas con dedicatoria y me da como una aceleración respiratoria. Dicen que en la vida no hay cosas perfectas. La felicidad no puede ser completa. Inseguridades que se disfrazan de celos. Me convierten en aunque yo no quiera hacerlo. Pero porfa no te alejes. de mí. Y si alguna vez por eso te herí, perdón por pensar cosas que no son. Es que antes de ti me volvieron mierda el corazón. Por eso te pido perdón. Nada de esto es culpa tuya. No quiero que nuestro futuro, mi pasado, lo destruya. Quisiera tener en el pecho un botón para borrarle la memoria al corazón. Quisiera tener en el pecho un botón para borrarle la memoria al corazón. Estamos comenzando el Café Mañanero, gracias por seguirnos y lo hacemos con la música de Camilo Alejandro Sanz. La canción se titula NASA y aparece entre las canciones nominadas compitiendo como mejor álbum del año. Ya vamos a dar un vistazo a estas nominaciones porque son muy importantes. Se trata de la fiesta de nuestra música latina que en esta oportunidad y por primera vez se traslada hasta España. NASA, atención, Camilo Alejandro Sanz. Yo creo que representa perfectamente una combinación fantástica para hablarles acerca de los Latin Grammy. Se vienen entonces este año a Sevilla. NASA, Edgar Becer o Barrera, Camilo y Alejandro Sanz. Compositores Camilo y Alejandro Sanz. NASA. Felicidades a todos los nominados. Edgar Barrera es un músico mexicano muy versátil. Lidera entonces la lista de nominaciones a los Latin Grammy 2023 con 13 nominaciones que incluyen compositor del año, productor del año y canción del año por partido a doble. Como coautor de NASA, la canción que estamos escuchando, repito, Camilo y Alejandro Sanz, y un por ciento del grupo Frontera con Bad Bunny. A borrarle la memoria al corazón. Y así vamos a encontrar muchas nominaciones. Bueno, más adelante vamos a estar dando cuenta de la lista completa de los nominados. Felicidades, mucha suerte para todos. 16 de noviembre, atención, Sevilla acoge entonces los premios Latin Grammy. Repito, la gran fiesta de nuestra música latina. Y vamos a repasar en categoría por categoría, porque son muchas las nominaciones que tenemos para dar cuenta. Y de una forma especial, también nosotros, desde el Café Mañanero, como una ventana abierta a la cultura latinoamericana, por supuesto, vamos a dar cuenta entonces de no solamente de la lista de los nominados, sino también vamos a intentar estar en esa gala de premios, repito, que cambian de sede, se vienen a Sevilla. Los Latin Grammy. Ahí estamos viendo que en las categorías generales, grabación del año, por ejemplo, aparece Cristina Aguilera, Pablo Alborán, además Paula Arenas, Shakira con Bizarrap, Juan Luis Guerra y Fonseca, Karol G, Natalia Lafourcade, Lazo. Álbum del año, tenemos a Pablo Alborán, Paula Arenas, Camilo, Andrés Cepeda, Juanes, Karol G, gente importante, Fito Páez, Carlos Vives, canción del año también, acróstico por ejemplo de Shakira, Amigos de Pablo Alborán, De todas las flores, Ella baila sola, la canción que acabamos de escuchar, NASA, Ojos marrones, Shakira con Bizarrap, nuevamente con Sessions, volumen 53. Bueno, la lista es larga, es cuestión de que se queden con nosotros. Estamos apenas comenzando el Café Mañanero y como no podía ser de otra forma, al tratarse de los Latin Grammy, le hemos dedicado un espacio muy importante en el arranque de nuestro programa. Feliz mañana, vamos inmediatamente también a dar cuenta entonces de los temas que tenemos para abordar en la jornada de hoy, que viene cargada de mucha información, empezando por lo que ha pasado en el Congreso de los Diputados en España, donde se ha introducido una novedad, y es que por primera vez se ha hablado de en lenguas cooficiales. Estamos hablando de idiomas como el catalán, el euskera, que lo hablan en la zona del País Vasco, en Bilbao. También otros idiomas como el gallego, pero la gente no se ha quedado conforme en la ciudad donde originamos este espacio, que es en Valencia, porque no han incluido el valenciano, ¿no? A pesar de que las autoridades de esta comunidad reclamaban de que se incluyera el valenciano. Bueno, esto de alguna forma marca la actualidad política en España. En el contexto internacional, sin duda alguna, los discursos que han llevado los distintos mandatarios a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y hemos escuchado al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. El discurso ha ido en torno a la cooperación internacional con los países en vías de desarrollo. Del otro lado del Atlántico también ha intervenido el presidente de Colombia, Gustavo Petro. En algún momento se ha quedado prácticamente solo. Y ha intervenido también el presidente de Argentina, Alberto Fernández, el presidente de Brasil, el presidente Lula, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Bueno, todos con mensajes que tienen que ver con la actualidad y del contexto internacional, desde luego, de lo que más se hacen eco hoy. La prensa es del discurso del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en referencia, desde luego, a la situación que está viviendo su país tras la invasión de Rusia. Hay mucho para contarles entonces en el contexto internacional. Y en los deportes también tenemos, por un lado, la primera jornada de la Champions. Ha comenzado el torneo de clubes más importante de Europa y ha comenzado con buenos resultados para los equipos españoles, especialmente para el Barcelona, que goleó. Entre tanto, el Atlético de Madrid tuvo que conformarse con un empate. Le anotó el portero al Atlético de Madrid. Esas jugadas que se ven muy poco en el fútbol y que resultan emocionantes. El último minuto. Es bien sabido aquí en España que hasta el rabo es toro. Por eso el marcador hay que cuidarlo hasta el último segundo. Si no, que se lo pregunten al Atlético de Madrid. Y la Champions continúa en el día de hoy. La Real Sociedad, por ejemplo, entrará hoy en acción. Pero le tenemos toda la programación. Continúa por otra parte la polémica con Jenny Hermoso y la selección femenina de fútbol. Adolfo Jiménez del Río nos trae todos los detalles, porque hasta esta madrugada han estado discutiendo. La selección juega esta semana y la polémica no ha terminado con la dimisión del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. No, ahora es internamente, ya prácticamente entre mujeres, ¿no? El asunto continúa. Jenny Hermoso, que se ha pronunciado. Le tenemos entonces todas estas reacciones. Y cómo no, también vamos a dar cuenta de las entrevistas. Ya está con nosotros José Ángel Londoño. José Ángel, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Un saludo muy especial a toda la audiencia de Latinos 107.9 FM en toda la comunidad valenciana. Hoy tenemos de invitada. Hemos invitado a Joana Ospina. Joana Ospina es la directora de un medio alternativo de comunicación que se llama Reacción, Revista Digital, y ella es parte activa de un evento muy importante que va a haber estos días en octubre, que es el Festival de Cine Colombia Migrante, donde se van a tratar temas de desplazamiento forzado interno y transfronterizo. Estará con nosotros a las 9 en punto. Gracias, José Ángel. Más adelante, entonces, aquí en el Café Mañanero. Y seguimos dando cuenta también, como no, del apartado de entretenimiento. Bueno, viene Adolfo Jiménez del Río también con el tema político del día, el repaso de la información deportiva. Estaremos entrando en lo que ocurre también al otro lado del Atlántico. Hay novedades en lo que tiene que ver con las selecciones. Tiene nuevo técnico la selección de Paraguay, y recordemos que apenas se jugaron dos fechas de las eliminatorias suramericanas para el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Ya hay cambio de técnico, hay novedades. Y un lío tremendo en el que se encuentra la selección de Ecuador. Y es una noticia lamentable porque arranca las eliminatorias con menos 3 puntos. Y todo esto como consecuencia de la inscripción indebida de un jugador en las eliminatorias de el verano, perdón, del Mundial anterior. Sí, recordemos todo el lío que hubo con un jugador de nacionalidad colombiana que finalmente fue inscrito por la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Pues que sepan que hubo una sanción que no se conoció en su momento, que guardaron silencio, y el caso es que la selección de Ecuador, como sanción, empieza las eliminatorias con menos 3 puntos. ¿Sí? Eso pesa, eso puede tener consecuencias muy importantes, porque casi siempre las eliminatorias en Latinoamérica son bastante apretadas. Ojalá y no le pese más adelante, pero el asunto no termina allí. Le caerá otra sanción a la selección ecuatoriana, a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, porque le ha incumplido precisamente los compromisos económicos que tenía con su anterior seleccionador, el que precisamente clasificó a la selección al Mundial de Qatar y jugó. Bueno, esto y mucho más aquí en el Café Mañanero. Ya se podrán dar cuenta que hay mucho para compartir. En breve estaremos entonces con el primer sorbo de actualidad. Es cuestión, repito, que se queden con nosotros. Y más adelante, por supuesto, también volveremos a repasar esa lista de los nominados a los premios Latin Grammy. ¿Quiénes están nominados en el apartado de salsa? ¿En el apartado de música urbana? ¿En el apartado de vallenato cumbia? Todas las categorías aquí en el Café Mañanero. Ya regresamos. El Rinconcito de Anita, donde puedes desayunar huevos pericos, calentado, caldo de costilla y pajarilla, son algunos de nuestros platos para empezar el día. Y nuestra panadería con pan de bono recién hecho, almojábanas, envueltos, hawaiano y más, de picoteo, empanadas, parrillenas, bofe, chinchulo, chicharrón, y para comer nuestros combinados, arepas y patacones. El Rinconcito de Anita, Avenida Ecuador 47. Domicilios y comida por encargo en el WhatsApp 654-87-5865. El Rinconcito de Anita. Aquí podrás comer como en casa, pero no tendrás que lavar la vajilla. El Rinconcito de Anita, donde puedes desayunar huevos pericos, calentado, caldo de costilla y pajarilla, son algunos de nuestros platos para empezar el día. Y nuestra panadería con pan de bono recién hecho, almojábanas, envueltos, hawaiano y más, de picoteo, empanadas, parrillenas, bofe, chinchulo, chicharrón, y para comer nuestros combinados, arepas y patacones. El Rinconcito de Anita, Avenida Ecuador 47. Domicilios y comida por encargo en el WhatsApp 654-87-5865. El Rinconcito de Anita. Aquí podrás comer como en casa, pero no tendrás que lavar la vajilla. La Imperial del Quindío, con las mejores tartas frías, tres leches, envinadas y personalizadas. Tartas colombianas. Todas las delicias de la panadería y pastelería colombiana. Platos típicos y menú diario. Oferta de 2x1 en panadería. Lunes, Plaza Mayor 28, Torrente, la Avenida La Plata 45. Martes, en la Avenida del Puerto 99, Valencia. Pedidos al 642-499-68. La Imperial del Quindío. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la Avenida del CIR. Servicio de restaurante

la dicha completa. Y no solo el dinero, es la dicha completa. Hay que bailar a mujeres, porque acabaron campeón. Hay que bailar. Bueno, ahí tenemos a Carlos Vives. Ahí tenemos a Carlos Vives, en que aparece en la lista de los nominados a los premios Latin Grammy y en la categoría Cumbia Vallenato. La competencia va a estar muy fuerte porque también está nominado Silvestre Dangond con Leandro Díaz. Un homenaje a ese gran compositor. Señores, vengo a contarles, hay nuevo encanto en la sabana. En adelanto van en sus lugares, ya tienen su diosa coronada. En adelanto van en sus lugares, ya tienen su diosa coronada. La vida tiene buen adelanto, tiene diosa de los encantos, que tiene su corona de reina, lo bello. Aquí está el Magdalena, que tiene. Y aquí está la lista completa de los nominados también en esta categoría, donde encontramos a Los Ángeles Azules acompañando a Carlos Vives, Silvestre Dangond, competencia durísima. Y vamos a encontrar por otra parte a Ana del Castillo. Vea, se ha colado allí Ana del Castillo, que entre otras cosas va a estar visitando España. Tengo entendido en cuestión de 2 semanas. Estamos hablando de una nueva figura de la música vallenata. Más adelante daremos cuenta también de los nominados en el apartado de salsa, entre otras categorías. Premios Latin Grammy 2023 que se van a estar entregando en Sevilla este año, 16 de noviembre. Suerte para todos. Hay que ponerle gallina rellena, que el rey es fino. Madre mía, le pone la mesa bien servida. Tú sabes que el rey es gente fina. Le pone un gran arroz volado, que coma el rey considerado. Le pone. Y a propósito de gastronomía colombiana, Don Arepo vuelve tras un periodo de vacaciones con más sabor. Recuerden, en la calle Vicente Rodilla número 8, Metro Patraix, Don Arepo, panadería, gastronomía colombiana en general, menú diario. Desde las 9 de la mañana, más adelante estaremos contactando con Don Arepo porque reabre luego de esas cortas y merecidas vacaciones. Don Arepo, puro sabor colombiano en Valencia. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Ayer el tema de la inmigración se abordó en el seno de las Naciones Unidas. El tema lo abordó el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Yo me atrevería a decir que es lo más rescatable de su intervención, porque el resto de su discurso tuvo que ver con la situación de Cuba, el embargo a Cuba. Y claro, lo que hacía era repetir lo que ya había dicho Lula da Silva. Fue el mensaje de Lula da Silva. Escuchemos a Gustavo Petro. Dedicado a la guerra. Nos han convocado a la guerra. A la Latinoamérica la han llamado para entregar máquinas de guerra, hombres para ir a los campos de combate. Se olvidaron que a nuestros países los invadieron varias veces. Los mismos que hoy hablan de luchar contra invasiones. Se olvidaron que por petróleo invadieron a Irak, a Siria, a Libia. Se olvidaron que las mismas razones que se expresan para defender a Zelensky son las mismas razones con las que se debería defender a Palestina. Se olvidaron que para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible había que cesar todas las guerras, pero ayudaron a prender una, porque al poder mundial le convenía en su juego de tronos, en los juegos del hambre, y se olvidaron de acabar la otra, porque el poder no le convenía acabarla. ¿Cuál diferencia entre Ucrania y Palestina, pregunto? ¿No es hora de acabar ambas guerras y otras y aprovechar el corto tiempo para construir los caminos para salvar la vida en el planeta? Como presidente de Colombia, el país de la belleza, que un grupo dentro de la humanidad, de millones de obreros, de mujeres del barrio popular, de indígenas y negros, de gentes del campo y del martillo, de juventudes de todos los colores, decidió elegir en mayoría y hacerme hablar aquí ante ustedes. Les propongo acabar la guerra para tener el tiempo de salvarnos. Les propongo que Naciones Unidas auspicie cuanto antes dos conferencias de paz. La una sobre Ucrania, la otra sobre Palestina. No porque no haya otras guerras en el mundo como en mi país, sino porque enseñarían a hacer la paz en todas las regiones del planeta, porque ambas y solo ambas acabarían la hipocresía como práctica política, porque podríamos ser sinceros, virtud sin la cual no seremos los guerreros de la vida. Hubiera preferido escuchar el apartado donde se refería concretamente al tema de la inmigración. Abordaba el tema de la inmigración en América Latina hacia los Estados Unidos. El caso es que la intervención del presidente de Colombia, Gustavo Petro, estuvo precedida de un cierto abandono de la sala. Hubo que hacer un esfuerzo por parte de los encargados de protocolo, llamando a que escucharan al presidente. Repito, esa fue la intervención de Gustavo Petro. Se escucharon otros discursos como el del presidente de Argentina, igualmente el de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, que también pidió el fin del embargo de Estados Unidos contra Cuba. Pero sin duda alguna, el discurso que más llamó la atención fue del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, de una vez más se refirió a la situación que está padeciendo su país como consecuencia de la invasión de Rusia. Pero también intervino el presidente de España, llevó el mensaje de cooperación. Escuchemos a Pedro Sánchez. Form, as Charles has said, of the Multilateral Development Bank is crucial and urgent. We need to substantially boost their lending capacity and fully implement the recommendation of the Capital Adequacy Framework Review. Targeted support for concessional lending and emergency windows can enhance the capacity of MDBs to address global challenges and the needs of the most vulnerable, including in middle-income countries. Decía el presidente Sánchez en las Naciones Unidas que es crucial reforzar la financiación al desarrollo sostenible, que debemos reformar los bancos multilaterales de desarrollo, explorar enfoques innovadores para canalizar recursos y abordar la actual crisis de la deuda. Porque es el momento de dar forma al futuro que queremos. Entre tanto, aquí en España ha sido noticia la novedad que tenemos en lo que tiene que ver con el Congreso de los Diputados, y es que por primera vez se ha hablado en catalán. Lógicamente, trae desacuerdos. Escuchemos algunos apartes de lo que se vio, se escuchó ayer en el hemiciclo. Rufián invitaba a esta reflexión. Rufián, que es el líder de Esquerra Republicana. Streaming, meeting, brainstorming, briefing, coworking, feedback, hardcore, low cost, outsourcing, partner, startup, target, frame, gap, tracking, bendy, running, break. ¿El sona? ¿El sona? ¿Ho fan servir? i és el català, l'aranès, l'euskera o el galego els que amenacen la seva llengua. És bastant probable que molts de vostès ragin del català, de l'aranès, del galego o de l'euskera mentre fan un meeting en la sala de coworking mirant outfits per estrenar After Work. Y aquí está precisamente el inconveniente. Probablemente gran parte de nuestra audiencia no se ha enterado qué explicaba el líder de Esquerra Republicana. Lo habla evidentemente que se escucha en diversas lenguas, están representadas en las regiones, pero luego evidentemente falta eso, ¿no? ¿Qué intentaba explicar el presidente de Esquerra Republicana? Nos quedamos con las ganas. Hubiera sido interesante que también lo explicara en español para nosotros saber concretamente cuál era la reflexión. Evidentemente, decía que se utilizaban diversos términos en el idioma español que provenían de el inglés e incluso de otras lenguas y que no los se consideraba una amenaza, porque en el hemiciclo ayer el grupo político Vox abandonó el hemiciclo, como ya lo hicieron en otras ocasiones, cuando se empezó a hablar en las lenguas cooficiales de España. Están en desacuerdo con la medida que, recordemos, se ha implementado en el marco de esas negociaciones que viene haciendo el Partido Socialista para la investidura, allanando un poco el camino para la investidura de Pedro Sánchez. Desde Nueva York, el presidente Pedro Sánchez decía que, porque le preguntaban sobre la posibilidad de unas nuevas elecciones, y él decía que solamente tenía en mente la investidura, la negociación. En todo caso, es algo que se verá en las próximas semanas, ¿no? No, la próxima semana, exactamente, la próxima semana. Ese es el panorama de la actualidad en España. Hemos incluido aquí un poco del primer sorbo de actualidad con tema de conversación, y un poco comentado el tema o los temas desde Naciones Unidas hasta lo que está pasando en la política española y que seguramente van a dar mucho de qué hablar. Y por otra parte, como no, tenemos también el adelanto de Adolfo Jiménez del Río y la información de Latino Deportes, el adelanto de Latino Deportes. La tremenda tensión que está viviendo la Real Federación de Fútbol Española se ha transmitido ahora a la selección femenina, y es que precisamente en el día de ayer fue Jenny Hermoso la que se pronunció de forma tajante. Recordemos que es integrante de la selección que conquistó el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, y se pregunta o se preguntó en el día de ayer que de qué o de quién la querían proteger para dejarla por fuera de la convocatoria de la selección para los dos primeros partidos de la Liga de Naciones. Me gustaría dejar algo muy claro. Se ha intentado argumentar que el ambiente sería inseguro para mis compañeras cuando en la misma rueda de prensa se comunicó que no me convocan para protegerme. Y fue enfática y nuevamente Jenny Hermoso. ¿Protegerme de qué o de quién? Y es que se ha cuestionado la goleadora en sus redes sociales. Recordemos que la nueva entrenadora, Monse Tomé, no incluyó a la jugadora en su lista para enfrentar a Suecia y Suiza con el argumento de que quiere protegerla, entre comillas, de todo el ruido mediático generado por el beso que le dio Luis Rubiales durante la celebración por la conquista del Mundial. Se sigue creciendo la tensión ya no solamente en la federación, sino también en la selección femenina. Continúa la polémica entonces en la selección española de fútbol, que debe jugar ya esta misma semana. Y todavía no se ponen de acuerdo. Ahora nos centramos en lo que tiene que ver con la Champions, que recordemos arrancó este martes con resultados diferentes para los equipos españoles. El Atlético de Madrid, que empató 1-1 en condición de visitante ante la Lazio, estuvo a punto de traerse una victoria, pero en el último minuto le empató el equipo italiano. Entre tanto, el Barça ganó y por goleada. Sí, y por goleada. La Champions que continúa hoy precisamente con el Real Madrid. Juega exactamente a las 6:45 ante el Unión Berlín. También tendremos en acción a la Real Sociedad que se va a enfrentar al Inter. Y el Sevilla, que también estará haciendo lo propio ante el Lens. Estos compromisos se van a jugar a las 9:00 p.m. Esa es la forma como continúa la Champions, el torneo de clubes más importante de Europa. Gracias por acompañarnos. Carlo Angulo, a esta hora, nos comparte el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Internacional del Deporte Universitario, al igual que este miércoles 20 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Expresión y Pensamiento. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Recordamos a su vez que hoy es un día muy particular, pues se celebra el Día Mundial de la Paella, mientras que celebramos también que el creador de la saga de La Canción de Fuego y Hielo, los populares libros que han sido adaptados como serie de televisión de Juego de Tronos, el autor británico George R.R. Martin está celebrando el día de hoy 75 años de edad, de igual forma que el actor estadounidense John Bernthal, quien nació un día como hoy hace 47 años. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Más adelante estará con nosotros también compartiendo las tendencias en las redes sociales. Gracias por llevarnos allí en su coche, escucharnos desde su lugar de trabajo. Igualmente para todas las personas que a esta hora se desplazan por las calles, avenidas, van ahora en los monopatines. Sí, aquí está muy de moda. De un momento a otro ha cambiado totalmente el panorama. La verdad es que se ha convertido en una alternativa. Bien, en breve estaremos ya con la primera invitada. Hoy estará con nosotros en la abogada Mireia Company. Vamos a estar abordando diversos temas polémicos en España. Denuncias que van y vienen y que rozan también lo insólito. A ver cómo interpretan los jueces en determinadas situaciones. El Café Mañanero, es un gusto compartirlo día a día. Bueno, está con nosotros también Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte a esta hora el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos el arranque de la Asamblea General de la ONU en el día de ayer, con dos grandes ausencias. Por un lado, el presidente de China, Xi Jinping, y por otro, el de Francia, Emmanuel Macron. Eso sí, con una estrella, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, quien se dirigió en persona a los asistentes de esta asamblea. Y es que en las palabras de Joe Biden, prácticamente todo quedó dicho, es decir, el objetivo de seguir respaldando a Ucrania frente a la guerra contra Rusia. Pero quizá fue de manera tibia, ya que sabemos que prácticamente el Congreso de los Estados Unidos no está apoyando la venta de más armamento para Ucrania. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿podrá Ucrania aguantar nuevamente el embiste de Rusia cuando no está recibiendo el armamento suficiente para poder defenderse? Y también nos preguntamos, ¿este movimiento que ha hecho precisamente Estados Unidos se debe a la proximidad de las elecciones y en las cuales están en juego muchos votos, tanto para el Partido Demócrata como para el Partido Republicano? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Más adelante estaremos ya también con la información deportiva, recordemos todo lo que tiene que ver con la Champions, y de inmediato también tendremos la Europa League, que es el segundo torneo de clubes más importante de Europa. También hablábamos de que hay cambios en la dirección técnica de la selección paraguaya de fútbol. Increíblemente, Barros Schelotto no va más con la selección de Paraguay. De esta forma, llegamos también a las 9:00 a.m, momento para una breve pausa en el Café Mañanero, y de vuelta estaremos con una invitada. Vamos a recordar, por favor, José Ángel, la persona que tendremos hoy de invitada. Estaremos hablando de cine colombiano, ¿no?